Sí, justamente lo que compartimos se llama, ahí lo tengo, se llama es... ahora le pregunto a Mario Figueroa por qué se llama Bambuco de Macondo. Bienvenido, Mario Figueroa, bienvenido, maestro, a la siesta que no fue. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bueno, Bien. Muchas gracias por dedicarme este rato. Bueno, la verdad es que es nuestro métier, nos tenemos que dedicar, tenemos que andar viendo también y descubriendo. A veces es muy obvio porque las cosas se vuelven noticia, como se ha vuelto una noticia, Mario, que está siendo reconocida una vasta trayectoria que tenés de la mano de la música coral en la Argentina. Y ahora se ve con claridad porque, por supuesto, siempre te pensamos en lo local y en lo provincial, con los kilómetros que tenés recorridos en el territorio pampeano, con la cantidad de voces que se arrimaron al calor de tu fogoncito, Mario, y a las que organizaste y las trenzaste, las hilaste, generando una verdadera magia. Pero también finalmente le fuiste sacando punta al palito y tenés un talento que ahora descubren en un evento latinoamericano como este concurso de composición. Contanos, por favor, de este reconocimiento de la manera que a vos te parezca. Si lo querés hacer sintéticamente, hacelo, y si no, explayate nomás. Sí, realmente, bueno, yo desde siempre vengo escribiendo y componiendo música, ya sea instrumental, ya sea para coro, ya sea para guitarra solista, desde hace mucho tiempo ya que lo vengo haciendo, y algunas de las cosas quedaron plasmadas en grabaciones que hemos hecho. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Tribu Discordia, la cantata que hicimos con Guille Herzl sobre la masacre de Jacinto Arauz del 21, de los bolseros. Me estoy acordando de otras cosas más, ¿no? Compuestas con músicas y con letras de Edgar y con letras. Con quien más trabajé compositivamente fue con Guille Herzl, pero también con Edgar y otros poetas y otras poetas de nuestro medio y a nivel nacional también. En este caso, no soy mucho de enviar arreglos o composiciones a concursos. Pero este fue un año atípico para todos y todas. Fue un año muy, muy difícil de transitar. Entonces me propuse a mí mismo ponerme algunas metas para no olvidarme que también estaba haciendo música, ¿no? Que también componía y que escribía arreglos. Y más allá de lo que escribo cotidianamente para mis coros y mi orquesta. Así que envié dos arreglos, un arreglo, perdón, a un concurso que se llama, que lo organiza la Asociación Americana para la Música Coral, América Cantat, que es una entidad muy importante argentina, y en este caso era un concurso de arreglos corales sobre obras de Jorge van der Molle o Alfredo Zitarrosa, porque era un concurso, digamos, binacional, argentino-uruguayo. Envié un arreglo a ese concurso y tuve la suerte de salir con el tercer premio en ese concurso, que fue en octubre. Y paralelamente envié ya una composición propia, ya no un arreglo coral de otros autores, sino una composición propia, a un concurso mucho más potente, digamos, mucho más grande y por ende más desafiante, porque había compositores de toda Latinoamérica, y que es un concurso que se llama FICFE, es decir, el Festival Internacional de Coros Femeninos en Latinoamérica, que es un evento que va rotando de país en país anualmente y que también tiene un espacio destinado al concurso de composiciones originales para coro femenino, arreglos corales para coro femenino y arreglos corales para coros infantiles. En mi caso envié composición original para coro y bueno, tuve la fortuna de haber salido con el primer premio, de haber sido premiado en este evento tan grosso, digo, porque la verdad que había cinco mujeres de jurado de tremenda trayectoria. Estaba María Granillo de México, Patricia Morales, también de México, Valeria Martinelli, que es una gran directora de orquesta argentina, Yudaña Gómez, que es una gran compositora y directora que reparte su tiempo profesional entre Cuba y Alemania, y Wilma Alba Cal, que es de Cuba. Estas cinco mujeres decidieron que mi obra, El refranero de la muerte, que está hecha con textos que tomé de un libro que se llama Canciones de los Indios Pampas, que editó Hernán Dave en 1944, tomé refranes de allí y, bueno, los musicalicé para coro femenino a cuatro voces con divisiones ocasionales a seis voces. Y bueno, tuve la fortuna de haber sido reconocido en este concurso latinoamericano con el primer premio. Esto, Mario, por supuesto, no sale de un repollo ni de una galera, no hay magia, acá hay mucho, mucho laburo y hay quienes por ahí no conocen tu trayectoria. ¿Cuándo la podemos ubicar en su comienzo? Sobre todo lo que ahora ya se ve reflejado. Y después te quiero preguntar por qué. ¿Por qué ahora? ¿Qué estuvo pasando? Para que salgas un poco de todo el trabajo que te deja ensimismándote y organizando a otros para buscar en el campo de los logros personales, si lo querés, pero lo abordamos después. ¿Cuándo empezó el coro a ser parte de tu vida, tocándote como nada te tocaba el espíritu, el corazón, las ganas, lo que te haya tocado? Por estos días estoy cumpliendo los 40 años dirigiendo coros. El primer coro que dirigí fue en diciembre de 1984, fue un coro escolar en el colegio, en el Instituto Privado Julio Neri Rubio de Lonquimay. Un coro conformado con alumnos y alumnas de primero a tercer año. Ese fue el primer coro que dirigí, pero en realidad yo venía haciendo cantar a los chicos y a las chicas desde mucho antes, porque a los 16 años empecé a trabajar en colonias de vacaciones, dando clases de lo que en aquel momento se llamaba cancionero recreación, que era básicamente hacer cantar a la privada. Cosa que, bueno, por supuesto me dio un entrenamiento muy potente para lo que después terminaría siendo una de mis vetas profesionales, ¿no? Que es la dirección coral, que es una parte. Como vos bien decís, la otra parte también muy fuerte es la composición y el tema de arreglos, y otra parte muy fuerte es la gestión cultural, que también demanda mucho tiempo, la gestión cultural en lo personal enfocada a lo coral, ¿no? Tengo la fortuna de ser el presidente de la Asociación Coral de La Pampa y en este momento el presidente de la Federación Argentina de Actividades Corales. Entonces, bueno, eso demanda también mucho tiempo. Y cómo llegué a esto, a estos arreglos y demás, y a la composición, estudiando. Tuve la suerte de tener maestros brillantes. El primero de mis maestros fue un santarroseño, mejor dicho, radicado aquí en Santa Rosa, que era Alfredo Clut. Un gran maestro, tremendo maestro que tuve, que me dio unas muy sólidas bases para después seguir proyectándome con gente de la talla de Vivian Tawish o de Gustavo Maldino, y actualmente sigo estudiando con Eduardo Ferrauli, que es un arreglador. Por ahí la gente desconoce estas cosas, ¿no? Pero para que ustedes se den idea, toda la audiencia, ¿no?, se dé idea de la gente y de los talentos que tenemos en Argentina, Eduardo Ferrauli, mi actual maestro, fue convocado por el Coro Nacional de Cuba para que escribiera los arreglos completos de un disco que va a grabar el Coro Nacional de Cuba en homenaje a Silvio Rodríguez. Son todas composiciones de Silvio Rodríguez, que Eduardo escribió los arreglos y fue a dirigir al Coro Nacional de Cuba a Cuba, para que ustedes tengan una idea. Cuba, les aclaro, a la audiencia, tiene un excelente nivel musical, tiene un nivel musical muy potente en lo que es no solo lo popular, que eso lo conocemos, sino también en lo académico. Así que, para que nos demos una idea, ¿no?, es como si de pronto nosotros trajéramos un alemán a que arreglara toda la obra de Atahualpa Yupanqui por el Coro Polifónico Nacional va a ser un disco de Atahualpa, ¿no? A ese nivel, para que mencionemos la talla de Eduardo, que es mi maestro actual, con quien sigo estudiando. Cada 15 días tengo mi clase virtual con él, y creo que no hay otra. Leer mucho y estudiar. La inspiración, cuando llega, él dice, por allí el proverbio, te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Y bueno, y el trabajo cotidiano, digamos, sobre la partitura, sobre las obras, sobre la poesía y demás, es fundamental. Y ahora un poco más profundo, porque el refranero de la muerte surge ahora, no solo porque te sentís capacitado, yo estoy seguro de que no solamente por eso, por algo, y es lo que quiero saber, es lo que te quiero preguntar, como si no nos estuviera escuchando nadie, como si estuviéramos abajo de un caldén. Falta una calandria, falta nada más. ¿Por qué el refranero de la muerte ahora? El refranero de la muerte en realidad es una obra que me viene persiguiendo hace rato, desde que leí exhaustivamente el libro de canciones de los indios Pampas, que tiene un apéndice dedicado a refranes, ¿no? Refranes y frases de uso cotidiano que recogió Hernán Deybe. Y esta obra, digamos, lo que tiene es, contiene una serie de refranes que, a mi modesto entender, plantean muy claramente la visión que tenían nuestros hermanos originarios en torno a este fenómeno de la muerte, con el que muchas veces los huincas, los hombres blancos, lidiamos tan mal, ¿no? Nos llevamos tan mal con el tema de la muerte muchas veces. Son 6 refranes, algunos de ellos dicen, todos llevan la muerte consigo, antes de dormirse hay que saber cómo, si mueres ahora, vivirás después, etcétera, etcétera, ¿no? Son, a partir de allí imaginé las músicas y esa obra que la tenía, digamos, maquetada, bocetada, hecho un boceto, le decidí dar forma este año, que fue un año muy, muy duro, especialmente para el sector cultural. No tuvimos vacaciones, el sector cultural este año, el 2024, no tuvo vacaciones. Nos pasamos trabajando arduamente, tratando de revertir este engendro que era la ley Bases, porque atentaba directamente contra la cultura argentina, contra todos los cimientos de la cultura argentina. Así que estuvimos trabajando mucho, me incluía en grupos de compañeros y compañeras que militamos todo el verano, hablando con diputados, con diputadas, con senadores, senadoras, funcionarios, funcionarias, divulgándole, contándole a la gente qué era el trabajo cultural, la importancia de la industria cultural en Argentina, diciéndole cuánto que aportamos, más del 2% al Producto Bruto Interno, más que otros rubros que por ahí son reconocidos, ¿no? Y también se lo merecen, pero la industria cultural no es un gasto, es una industria, es una inversión, es la mejor inversión. Eso por un lado. Y por otro lado, este gobierno nacional decidió el desmantelamiento completo de un programa maravilloso que se había fundado en el año 2009 y que era Coros y Orquestas, y que consistía en crear coros y orquestas en lugares donde estudiantes primarios y secundarios no tuvieran acceso a formación musical. Este programa maravilloso, que llegó a tener 120 coros y 150 orquestas en todo el país, ya sufrió un primer golpe muy grande de desfinanciamiento en la gestión del gobierno macrista, y este gobierno terminó de desmantelar. En algunas provincias desapareció totalmente, y en otras, como en el caso de La Pampa, afortunadamente el Ministerio de Educación de la provincia y el gobierno provincial reabsorbió el programa, pero bueno, todo ello motivó una serie de reacomodamientos y demás. ¿Y por qué esto me me afecta, digamos, o me toca a mí, porque yo estoy en el programa desde el año 2009, desde que se fundó, y soy capacitador del Ministerio de Educación de la Nación, era capacitador del viejo Ministerio de Educación de la Nación, que ahora desapareció, y un defensor acérrimo de este programa, que he visto cómo transforma realmente la vida de niños, niñas y adolescentes de una manera maravillosamente positiva. Así que bueno, fue un año muy duro para sostener esto, las actividades de la asociación, una ONG cultural, civil, sin fines de lucro, imagínate lo que fue este año poder sostenernos. Entonces, bueno, de pronto decidí que necesitaba un espacio, me obligué a mí mismo a tener un espacio semanal donde poder escribir, donde poder crear, donde poder volcar al papel música en su más puro concepto, ¿no? Y allí el refrán, no soy de enviar obras a concursos, eventualmente lo hice este año, envié estos dos concursos y tuve la suerte de salir tercero en uno y primero en el otro. Alguna vez había enviado a un concurso que organizaba la Universidad de Rosario y también ese arreglo fue premiado y fue editado por la Universidad de Rosario, pero en general mi obra está editada en Alemania, la obra coral que tengo está editada en Alemania, y algunas cosas que editaron aquí la Asociación de Directores de Coro de la provincia de Santa Fe y algunos sitios web especializados han también publicado material mío. Pero después siempre he tenido una obra más bien, obra callada, como decía Edgar, ¿no? Ha sido bastante callada aquí, en lo musical estrictamente. Bueno, capaz que era el gimnasio, y ahora tenemos que ver al campeón, Mario. Queremos verlo al campeón. Vamos a tratar de que se prendan todos los candiles para cuando salgas al cuadrilátero este que propone la realidad mileísta y compañía también, sobre todo por esto que describías también y que es un verdadero despojo contra algo, si lo hay, tan estratégico como la cultura, cuando nos pensamos como país, como pueblo-nación y como un grupo humano que anda a tientas todavía, 200 y piquito de años de haber buscado sostener una soberanía que, por supuesto, seguimos a tientas, ¿no? Seguimos tratando de pensarla lejos de poder empezar a consolidar sus cimientos y mucho más todavía de ejercerla. Pero quería escuchar eso, me parecía que tenía que ver con esta tristeza que nos recorre a pesar de que estamos llenos de vida y de ganas también de pelearnos con esta realidad, de ponerle mala cara, de pararnos de manos o de como lo quieran llamar. Evidentemente hay que radicalizarse acá y tocaste también en mí alguna lira cuando a propósito creo, explicaste muy bien que el mundo coral es tan político como la propia respiración, la primer bocanada de la mañana. Hay, por supuesto, una historia en la Argentina y en la provincia de La Pampa en donde la vida coral tiene una montaña y tiene un valle y hay algo profundo cuando se secaron los coros, seguramente. ¿Ubicás, Mario, en nuestro territorio una zona de gran éxito, de suceso coral? ¿O más o menos venimos en una meseta alta, disfrutable? Siempre hay mucha gente alrededor de la vida coral. Pero nada, para tener un promedio que no sea una tabla de posiciones, pero que también te permita hilvanar la vida coral con la vida democrática o con, no sé, con alguna política, como lo hiciste con alguna política pública, como lo hiciste cuando describías este programa que había aparecido en el 2009 y que quieren sepultar, a pesar de que, bueno, de que la gente no quiere dejar de cantar. Mira, es muy interesante lo que acabas de decir, porque hay un concepto muy inculcado en algunos músicos y músicas que dicen, yo hago arte, no me meto en política. Y en realidad cada vez que subís al escenario estás haciendo política por acción o por omisión. De una de las dos maneras estás haciendo política. Y te cuento una anécdota. Cuando retorna la democracia, el primer gobierno el primer gobierno de la capital federal, que era radical, crea un centro de divulgación musical. Este centro de divulgación musical genera un repertorio, contrata 5 arregladores y arregladoras de coro, con el objetivo de escribir música de factura, música popular argentina y latinoamericana, de factura sencilla, para que todos los coros vocacionales lo pudieran cantar. Y la idea era comenzar a hacer festivales callejeros, que fueron los Buenos Aires Coral, los BAC. Entonces se juntaban, se citaban en una plaza un sábado a la tarde, todos los coros que quisieran ir con las obras aprendidas. Había una señora con un cartel que decía soprano, se paraban todas las sopranos juntas allá, todas las contraltos acá, todos los tenores, todos los bajos. Subían a los directores y a las directoras arriba de una grúa de estas de cambiar las luminarias, ¿viste? Y desde allí dirigía. ¿El objetivo cuál era? Que la gente volviera a cantar, se volviera a encontrar y volviera a recuperar el espacio público que había perdido en dictadura. Entonces vos fíjate la potencia que puede llegar a tener el canto coral, ¿no? El último festejo del Día Internacional del Canto Coral, que fue el pasado 8 de diciembre, una de los hashtags era contra el ecocidio. O sea, están todos los coros del mundo cantando en estos momentos contra el ecocidio de nuestro planeta. O sea, siempre hay un movimiento muy fuerte desde lo político, desde lo coral. Y especialmente se ve muchísimo en los coros europeos. Están muy comprometidos con su realidad social. Vos entrás en la página de la Asociación de Directores de Coro de los Estados Unidos de Norteamérica y los comunicados que largan en contra de los sucesos raciales, en contra de la discriminación por identidad de género, son fuertísimos. Largan comunicados de la Asociación de Directores, ¿viste? O sea, en este sentido te quiero contar eso, ¿no? Que no, la actividad coral, por ahí en la Argentina todavía en ese sentido está un poco tímida. Hay algunos coros que tienen una proyección muy determinada. Nosotros aquí en el Coral de la Pampa hemos traído a la agrupación Hijos de Bahía Blanca a cantar. Después, bueno, mi maestro dirige el coro de Lecuni, del Espacio Cultural Nuestros Hijos, de ahí allí en lo que era la antigua ESMA. Otro gran amigo, Javier Sender, dirige el coro Cumpa de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Son todos coros con una identidad determinada, con un gesto político muy fuerte. Pero por ahí, en ese sentido, la actividad coral argentina es un poco más tímida. No así la actividad coral del mundo, que está muy lanzada, como te decía, con un compromiso muy fuerte. Y aquí en La Pampa, el último coral de La Pampa que hicimos, que fue agosto y septiembre, el Coral de La Pampa es un evento que organiza la Asociación Coral de La Pampa, con el acompañamiento de municipios, Secretaría de Cultura y demás instituciones. El último nos encontró con 32 conciertos en 30 localidades de la provincia, en red. O sea, logramos sostener 30 localidades de la provincia cantando durante 2 meses con conciertos, o sea, y 2 talleres. O sea, para nosotros ha sido un logro en este contexto adverso a nivel nacional, a nivel también económico, y también teniendo en cuenta el malestar social que hay, ¿no? Hay un malestar palpable. Aquí en La Pampa, dentro de todo, todavía tenemos una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad, pero quienes tenemos contacto, la fortuna por nuestra actividad, en el caso mío de la Federación Coral, estamos en contacto con directores y directoras de todo el país, es realmente preocupante lo que están viviendo, lo que se está viviendo en otros lugares. Es muy angustiante la escalada de violencia naturalizada desde arriba para abajo, que eso es lo más grave. Nosotros estamos constantemente cantando en contra de la violencia, estamos haciendo actividades integradoras, la actividad coral es absolutamente democrática, absolutamente integradora, absolutamente inclusiva. Así que estamos trabajando constantemente contra la violencia, que en estos momentos parece estar naturalizada y justificada de arriba hacia abajo, ¿no? Vemos cosas realmente que espantan, dichos por gente que tiene responsabilidades tan grandes como conducir un país, diciendo millones de cuerpos, barbaridades que espantan. Entonces, nos preguntamos qué ejemplo podemos darle a las generaciones venideras, ¿no? Y aquí estamos los coros, en el caso de los coros y también las actividades artísticas colectivas, vienen trabajando fuertemente para revertir eso, ¿no? El lema de la Asociación Coral de La Pampa es: la cultura del arte colectivo es la base para la construcción de un nuevo tiempo. Y creemos realmente en eso, ¿no? Así que estamos trabajando fuertemente en eso, y afortunadamente este año siempre vinimos increyendo, 22 años increyendo con la Asociación Coral de La Pampa, y este año pudimos mantener, sostener, pese, como te decía, a este contexto nacional tan adverso, ¿no? La verdad que el eslogan o la frase es verdaderamente una bandera en estos tiempos, para quienes la sepan interpretar. Y obviamente la vida nos pide cantar, así que creo que es totalmente festejable habernos tomado estos minutos para desandar una conversación que la sentía adeudada, Mario, la sentía adeudada, maestro, y que realmente me ayuda a cerrar el ciclo 2024, hoy nuestro último La Siesta que nos fue de este 2024. Tenerte realmente me llena, me satisface, y además, bueno, creo que nos tomamos la parsimonia y el tiempo necesario para que la audiencia lo vaya pensando. Esto que viniste a señalar, esto que estás invitado, por supuesto, siempre en Radio Kermés y en La Siesta que no fue, a volver a conversar, Mario, porque hay que poner las cosas en su lugar, y la vida con música entra. Mirá que los pibes y las pibas, no solo los que caminan ya entre nosotros, sino los que están por venir, no les va a entusiasmar esto, no les va a volver vivible una realidad que tendremos que salir a ver si podemos modificar una vez más, o ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos en esa brega. Con el gracias conveniente y hasta el año que viene, va la última pregunta, que es con qué nos vamos a despedir, maestro. Querés agregar no te algo más. La primera. Ah, perdón, no bueno, te contesté, dale. La primera. Dale. La primera, el bambuco de Macondo, es un. En el año 2000 yo estuve con el coro de infantil de la cooperativa de Miguel Riglos. Estuve cantando en la Bienal de Niños Cantores, estuvimos cantando, actuando, en la Bienal de Niños Cantores de Viña del Mar. Esa Bienal era internacional, había coros de todo el mundo, inclusive hasta de Polonia. Y el cierre era el estreno de una obra que se llamaba Cantares del Mito Americano, y que la compusieron Patricio Mans y Salinas, de Inti Illimani. Y todos los coros cantaron esta obra completa, una maravillosa obra, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, como cierre con el grupo Inti Illimani, la estrenaron. Esa obra la trajimos. Yo la armé con tres coros infantiles que en ese momento dirigía, uno de General Hacha, otro de Miguel Riglos y otro de Macachín, y grabamos un disco en pleno año 2003. Calculá lo que fue grabar un disco en el año 2003, aquí en La Pampa, en la producción pampeana, ¿no? Grabamos el disco completo, y lo que acabamos de escuchar entonces es una parte de una obra que se llama Bambuco de Macondo, que habla justamente de 100 años de soledad. Es de Patricio Mans, Horacio Salinas, y los arreglos son de ellos también, de Horacio Salinas, perdón, y la cantamos con los tres coros infantiles. La grabamos en el Club Unión de Miguel Riglos en el año 2003, con el Negro Ludueña cantando como voz solista, el Muchi Jerez en clarinete, Lorito Rodríguez en percusión, Laura Re en piano, y quien te habla en guitarra y dirección. Y lo que vamos a escuchar ahora es una cosa un poquito más contemporánea, que es La rendición de Manuel, una obra icónica de Julio Domínguez, un aire de Loncomeo, pero que versioné para un sinfónico coral que se hizo en el año 2010, que se llamaba 200 años, una mirada pampeana al Bicentenario, que contó, bueno, con la puesta en escena y demás de mi parte y los arreglos de la orquesta y del coro, pero los textos que acompañaron a todo esto fueron de Pinky Pumilla, de Guille Gersel y de Edgar Morisoli. Así que lo que vamos a escuchar ahora es la rendición de Manuel en formato sinfónico coral. Gracias, maestro. Hasta luego. Juan Pablo, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo grande. Un abrazo.